Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Photon Tracks. Conoce toda la línea completa de camiones y utilitarios que tenemos para vos en nuestros concesionarios oficiales. Ingresando a photontracks.com.ar. Photon Tracks. Con el respaldo de los líderes. Y del trabajo del hombre. Santiago Larroux, presidente de CLAS Argentina y vicepresidente de CLAS América Latina, compartió un interesante análisis de la producción de cereales en nuestro país en este contexto de guerra que hoy varios referentes planetarios advierten que ya es una guerra mundial. Larroux también destacó la tecnología y los cambios que se incluyen en los nuevos modelos que presentan. Presentando esta nueva línea de productos que estamos lanzando. También agradecerle a todos los clientes porque durante la pandemia hicieron una tarea enorme de ser esenciales y de llevar el alimento a la mesa de todos los argentinos. Y lo hemos hecho muy bien. Y hoy el mundo nos pone otro desafío nuevo, que es la guerra de Rusia y Ucrania, que es un horror de la diplomacia mundial, pero vuelve a renovar la apuesta de los productores argentinos por una actividad que ya dejó de ser esencial por el COVID, sino de compromiso de seguir produciendo cereales para llevar alimento a todas las mesas, ya no de Argentina, sino también del mundo. Y eso se hace produciendo más, no se hace produciendo menos. Para tener una idea de lo que representa Rusia y Ucrania, son países productores de cereales tan importantes como lo somos nosotros. Nosotros somos grandes productores de cereales, pero sobre todo nuestro mercado de consumo es pequeño. Comparado a lo que producimos, somos grandes exportadores de cereales. Y Rusia y Ucrania también lo son. Son grandes productores, pero sobre todo son grandes exportadores. Y juntos Rusia y Ucrania tienen el 19% de las exportaciones de maíz del mundo. Imagínense el tamaño desafío que podemos tener como Argentina y Sudamérica para suplir esa cantidad. Juntos, Rusia y Ucrania representan el 29% de las exportaciones mundiales de trigo del mundo. Fíjense la oportunidad que tenemos en esta campaña que viene de poder sembrar trigo. Y juntos, Rusia y Ucrania representan el 78% de la producción de aceite de girasol del mundo. Entonces, a la agricultura argentina, el COVID lo puso a prueba como actividad esencial y lo hizo muy bien, y ahora tenemos una actividad, además de esencial, humanitaria, que es tratar de producir todos más alimentos para llevar y tratar de suplir esas cantidades que Rusia y Ucrania no van a poder producir. Y si hay un área en el mundo donde tenemos todo para producir más alimentos, es en América del Sur. En 20 años de México para abajo hemos pasado todos los países juntos de 72 millones de hectáreas a 122 millones de hectáreas. Argentina, para que tengan una idea, siembra 38 millones de hectáreas. O sea, América del Sur agregó una Argentina y un poquito más a la agricultura en 20 años. Pero lo más importante, la producción de grano de América Latina pasó de 180 millones de toneladas, de 280 millones de toneladas en todos sus granos, y esta campaña está cerrando con 480 millones de toneladas. Y tuvimos la niña en gran parte del norte argentino, los cultivos tempranos sufrieron mucho aquí, tuvimos la niña en Paraguay que pegó durísimo, y tuvimos la niña en el sur de Brasil que pegó muchísimo. Solo Brasil para la próxima campaña, descontando la niña, va a producir 40 millones de toneladas más de alimentos. O sea que si hay un área para suplir la oportunidad que nos deja Rusia y Ucrania, es toda América Latina y básicamente las dos locomotoras de América Latina en la agricultura, que son Argentina y Brasil. Y ojo que ese dato que di de Brasil también no es menor. Nosotros en 20 años como Argentina no nos dimos cuenta, pero pasamos a sembrar 10 millones de hectáreas más del 2000 al 2020 y produjimos casi 40 millones de toneladas más de cereales. Así que eso, sumado que el financiamiento de pesos está existente, es un lindo combo con los precios internacionales para seguir apostando a la producción. Y repito, Dios quiera que apostemos a la producción y no a recetas de recortes de producción o más retenciones, porque el mundo nos exige cada vez más el compromiso de poder llevar más alimentos con esa situación de Rusia y Ucrania. Con ese escenario positivo, estamos muy felices de estar lanzando aquí, además de ser líderes en picado en Argentina, esta nueva línea de cosechadoras llamada Trión, que atiende nuestro segmento de clases 6, 7 y 8. No voy a entrar mucho en detalles porque Eduardo y Reinaldo saben mucho más de producto que yo, pero estamos contentos de poder decir que junto a nuestra familia Lexion, tope de línea, Trión, que son estas máquinas que tenemos en mi espalda, y la Dominator Class, empresa de familia de 14.000 empleados, que produce cosechadoras de hace más de 100 años, líder en Europa, tiene la línea de cosechadoras más completa y más moderna del mercado. Esta línea que estamos presentando hoy es la más versátil, la más inteligente, con capacidad de autorregularse en el tamaño de mercado adecuado, y pasamos a una máquina que llamamos inteligente. Ya dejamos atrás esa agricultura de precisión y hoy estamos entrando en una era que llamamos 4.0, agricultura digital, que básicamente es una agricultura de decisión online. Ya el piloto automático, que era lo que daba precisión, ya es un estándar. Hoy entramos en agricultura de decisión. Y básicamente el productor lo que quiere es que las máquinas no que sean autónomas. Todavía falta para ser autónoma, ese sueño. El productor y el operador arriba de la máquina se necesita. Pero sí de ponerle sensores de que la máquina sea más autónoma, que tenga más autonomía de ajuste para llegar a ser autónoma algún día. Y eso es algo que todos los productores quieren. Nuestras máquinas son inteligentes. Con cámaras y sensores se autorregula cada operación. Lo segundo que quiere el productor es tener toda la información de lo que está pasando en la palma de la mano, poder controlar toda la operación de cosecha desde una computadora, desde un escritorio. Y el tercer punto, que todos esos datos que están fluyendo de las máquinas nos sirven también a los productores para pasar a ser un servicio más predictivo, más que reactivo. Así que es una combinación que ganamos todos en esa nueva era de máquinas inteligentes. A quien escuchamos es Santiago Larrux, presidente de CLAS Argentina y vicepresidente de CLAS América Latina, que en Agroactiva tuvo la gentileza de hablar con todo el pool de periodistas. Y del trabajo del hombre. Vamos finalizando con un poco más de información. Y atención a esto, porque desde la Sociedad Argentina de Infectología alertaron por el crecimiento de casos de fiebre hemorrágica argentina.